De ellos se fueron a vivir dentro de la tierra en grandes y profundas cavernas, muy cerca de los polos. Estas cavernas les dieron el alojamiento que necesitaban para sus investigaciones. Al estar el grupo dentro del planeta, habían evitado sin querer que sus elementos se contaminaran. Pudieron conservar su pureza y su origen porque el magnetismo, la gravedad y la energía negativa no los habían alcanzado. Ese grupo no fue afectado por la distorsión. Desde dentro de la Tierra, ellos acompañaban paso a paso la enfermedad de sus compañeros. Se sentían desesperados, sin poder ayudarlos ni hacer nada por ellos. Construyeron grandes protecciones alrededor de sus ciudades, y a través de sus investigaciones, llegaron al conocimiento de que podían continuar saliendo y entrando del planeta por los polos, pues estos no tenían gravedad ni magnetismo y tampoco energía negativa que los pudiera contaminar. La energía negativa en los polos había permanecido dormida y congelada. Los polos eran puntos muertos y, al estar la temperatura bajo cero, la enfermedad no los había contaminado. De esta forma la ciudad interna había sido creada. Hasta hoy en día conserva su pureza. Algún día ustedes entrarán en ella, para que se depuren y puedan regresar a sus verdaderos hogares, que los están esperando. En el principio de la distorsión, la ciudad interna se comunicaba con el exterior y sugirió a sus hermanos del exterior que huyesen a las partes más frías del planeta, sobre todo a las montañas del Himalaya, Machu Picchu, Ártico y Antártico o a los lugares más cercanos de los polos, porque así retardarían la enfermedad hasta encontrar la cura. Así lo hicieron, pequeños grupos partieron y comenzaron a vivir en el frío, creyendo que de esa forma se curarían definitivamente. Por desgracia solo pudieron retardar la enfermedad, pues a través de la evolución esta afloró y distorsionó lo que ya era inevitable. Como todo proceso, la distorsión se realizó lentamente, tanto que han pasado millones de años desde que sucedió, consecuentemente la rectificación también ha sido lenta y tardía. La rectificación de los elementos se ha ido realizando individualmente, aquellos que poco a poco se han curado han pasado por un proceso lento, interno y de mucho esfuerzo y entendimiento. Los elementos que se fueron adaptando al magnetismo y a la gravedad comenzaron a acomodarse en su realidad, y al estar grabados de esa forma, no permitieron que otros elementos sanos entrasen. Los elementos llegaron hasta lo más profundo de su distorsión, tanto que, al no encontrar más profundidad, comenzaron a invertirse para salir nuevamente. Esa salida se realizó a través de la evolución. La dimensión superior ha tenido que esperar el avance del hombre para poder ayudarlo en la elevación. Sin evolución no se puede entrar a la elevación. El proceso de la evolución ha sido irregular debido a que la distorsión y la rectificación también fueron graduales. Hasta ahora existen seres pensamientos atrapados en ella todavía como primates. En las montañas del Himalaya, entre Estados Unidos y Canadá y en Siberia existe una criatura animalesca que vive en cavernas, de estatura mediana, fuerte y con el cuerpo cubierto de pelos. Esta criatura se encuentra en pleno proceso de evolución para convertirse en hombre. Ustedes lo conocen con el nombre de Yeti. Esa criatura se encuentra en el proceso evolutivo de rectificación. Existen otras criaturas que también se encuentran en estado atrasado, ellos también se convertirán en hombres. Ustedes deberán ayudarlos en su evolución y elevación. Son el chimpancé, el gorila, el mono kuturo y el mono de la Malasia. 202 Porque nosotros evolucionamos y elevamos y esas criaturas no. Como toda enfermedad, la distorsión tomó su tiempo para expresarse. Lo hizo tan lentamente que fue cubierta en lapsos irregulares. El proceso de rectificación también fue irregular. Hoy en día las especies que poblaron la Tierra son una mezcla de las cuatro originales. La distorsión se generalizó, porque los elementos ya no eran auténticos, la energía estaba moldeada y densificada, y en esas condiciones de existencia, la rectificación comenzó.